Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Peor es Nada. Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas al Peor en Nada de este martes 28 de mayo. Quería partir esto con una pequeña editorial. Sin duda no puedo dejar pasar una gran instancia como es este programa acá en Radio Manque para mencionar una cosa, una solicitud importantísima. Hoy me comí un plato de fideo que estaba pero exquisito y le quería hacer una pequeña solicitud al senador Juan Pablo Letelier, que es el que le encanta hacer weas chicas tan grandes como nacionalizar la Brisca, ¿cierto? Quería pedirle que por favor pudiera realizar un proyecto de ley para que los fideos sean considerados como plato típico chileno. Señoras, señores, esto es Peor en Nada por Radio Manque. Hola, muy pero muy buenas noches, linda gente que está sintonizando el Peor en Nada, por supuesto, en Radio Manque. Sean todos bienvenidos a un programa más, siendo las 20:51 minutos. Estamos hoy en sintonía ya, por supuesto, en este nuevo Peor en Nada. Saludarlos desde ya, chiquillos, gracias por sintonizar. Sin duda que es importantísimo que puedan seguir sintonizando programas de la Radio Manque, por supuesto, la radio comunitaria de Rancagua, ¿cierto? Estamos sin duda con un hermoso panel el día de hoy, traemos un programa lleno de contenido sin duda, y es por eso que procedemos a presentar, por supuesto, primero que todo a nuestro radio controlador, sin él sería imposible transmitir, ¿cierto? El 1.50 m, pelo negro, crespo, usa lentes, él es Jaime Rodríguez. Hola, hola, un saludo a todos los y las oyentes aquí de la Radio Manque. Agradecer también una vez más estar apañando acá los medios comunitarios, acá en el Peor en Nada. Excelente, muy bien. También tenemos, por supuesto, grandes invitados acá presentes en el programa, chiquillo y chiquilla, la cual nos van a contar qué pasa más adelante, más aún con el gremio de los profesores. Estamos hablando del colectivo, el movimiento pedagógico Secta, el cual hoy nos está visitando en este programa. Estamos con el profesor José Ignacio, con el profesor Víctor Parra y la profesora María Luisa Pavés. Así que un aplauso también para los tres compañeros que están acá. Ah, pues, excelente, excelente, eso, muy bien. José Ignacio, Víctor, María Luisa, por favor, sean bienvenidos al Peor en Nada y para que nos comenten qué es lo que se viene más adelante, pues, chiquillos, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Hace rato ya fuera de los micrófonos, pero hoy día no. La casualidad y el compañerismo también nos ha traído a estar aquí de nuevo en este estudio hermoso de nuestra querida radio Manque, que está de aniversario. Está de aniversario en este mes de mayo. Y también hay algunas actividades que vamos a ir promoviendo desde la Radio Manque, celebrando nuestros 6 resistentes años de vida. En este minuto vinimos nosotros como Movimiento Pedagógico a tratar algunos temas con los compañeros aquí, con los chiquillos. Por un lado, el hecho de que las asignaturas de historia, en este caso, y de educación física, pasen a ser electivas. Y por otro lado, vinimos también a promover una actividad que tenemos para este día viernes. ¿Le hacemos el tiro de la difusión a la actividad? Este día viernes, 31 de mayo, en el Colegio de Profesores, aquí en O'Carroll 670, estaremos nosotras teniendo un taller de escritura. Un taller de escritura que entrega unas herramientas básicas, ¿no es cierto?, de sistematización, no solo a docentes, pueden ser estudiantes, personas participantes de movimientos y colectivos sociales, porque nada más importante que lo que vayamos haciendo lo vayamos escribiendo también, que sirva a otras personas, nos sirva a nosotras, nosotros y nuestros colectivos y movimientos, pero también es una manera de elaborar conocimiento que sirva a otras, a otros. Este taller de escritura va a ser realizado por dos académicas muy importantes de la Universidad de Chile. Ellas pertenecen al DEP, el Departamento de Estudios Pedagógicos, Leonora Reyes, quien es doctora en Historia, y Ana Arévalo. Ya ellas dos vienen a hacernos este taller muy interesante, muy bueno, una actividad absolutamente gratuita, convocatoria abierta, así que esperamos que nos acompañen ese día a partir de las 18:30 horas. Son aproximadamente 2 horas de taller. No sé si los chiquillos quieren agregar algo a esta actividad. Sí, buenas noches a todos, a todos. Contar que este taller está en el marco de una serie de encuentros, de actividades que desde la red Estrado, la red de estudios sobre trabajo docente aquí en Chile, una red que trabaja también a nivel latinoamericano, vamos a estar desarrollando durante el mes de junio, julio, vamos en tránsito a lo que va a ser este gran encuentro sobre los movimientos pedagógicos, una actividad que también va a estar ahí difundiéndose más adelante, que es un encuentro nacional, donde como Movimiento Pedagógico Secta vamos a estar también participando, presentando algunas experiencias en términos pedagógicos, históricos, relacionados con la educación. Así que en el marco de estas actividades que Leonora y Ana vienen a apoyar esta actividad, llevar este taller de escritura, como decía María Luisa, de narración de experiencias, sobre todo un taller que aporta mucho a este trabajo importante, la construcción de la memoria y la sistematización de la experiencia, como ya decíamos. Así que nada más los queremos invitar, 18:30 es la convocatoria, queremos que llenar ese espacio, así que todos y todas fraternalmente invitados. Bueno, buenas noches. Me sumo a la convocatoria, creo que es un espacio importantísimo, en donde es un terreno en donde el profesor o el educador popular, ¿ya?, cualquier persona que tenga alguna vinculación formal o informal con la pedagogía, le sirva para teorizar y en este caso plasmar su praxis en el papel, ¿cierto? Y para eso es bueno también tener la humildad y compartir nuestras experiencias de construcción de conocimiento, tanto dentro como fuera del aula. Y este es un rico espacio que nos sirve a todos. Y invito a toda la comunidad, a todos los colegas de Rancagua y sus alrededores, a que puedan venir al Colegio de Profesores a las 6 de la tarde. Ya, eso sería en ese punto. No sé qué más, Jaimito. Yo quería comentarle un poco. Los últimos días se ha hablado un montón por redes sociales, por en amigos que uno se pilla, conversación de pasillo, donde sea. Hay un tema que se ha tomado la agenda, que es el anuncio que se ha filtrado, se ha conocido a partir del Consejo Nacional de Educación, que está elaborando un nuevo currículum para las fases terminales de la educación media, que es tercero y cuarto medio, donde la gran sorpresa para todo el país fue que en ese nuevo currículum quedaba Historia, Geografía y Ciencias Sociales como una asignatura optativa, además de también ser optativo Ciencias y ser optativo, o sea, perdón, ser optativo Arte y ser optativo Educación Física. También, junto con religión, que están en ese paquete, en esa categoría. Y la propuesta de entregar más electividad en ese esquema de tercero y cuarto medio, junto también con incorporar filosofía a la modalidad técnico-profesional, que es algo que no existía. Desde ustedes, como el movimiento pedagógico, lo que han podido conversar desde el ámbito de la educación también, de los profes en los colegios, ¿cómo ven esta medida? Dentro de lo que se ha podido conversar, es bueno un poco contextualizar, ¿cierto? Poder entender en el marco global el porqué y el cómo de esta ley. Nosotros el año 2009, después de la Revolución Pingüina, tenemos una nueva legislación que reemplaza la antigua LOCE, la ley orgánica que venía heredada desde dictadura. Se crea una ley general de educación, ¿ya? Y en ese marco, séptimo y octavo pasan a la enseñanza media. Y Por ende, se tiene que estructurar nuevamente el currículum nacional. Del año 2009 en adelante vamos a ver muchos cambios curriculares, sobre todo una batalla ideológica y del conocimiento entre los gobiernos de Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Y en ese marco, por ejemplo, recordar que en 2011 ya el gobierno de Sebastián Piñera quiso sacar una hora de historia en todo el currículum nacional, de 4 a disminuirla a 3 horas. Eso fue, perdón, el año 2010. Ya. El año 2011 se aprueba la Agencia de la Calidad. Después, así se vinieron haciendo distintas transformaciones. Por ejemplo, recuerden que en el Ministerio de Educación se propuso cambiar la palabra dictadura por régimen. Y así nosotros podemos ver distintos ejemplos de cómo este debate, desde el punto de vista del currículum, o sea, del conocimiento, de la información que se va a entregar en cada asignatura, ha ido modificándose. Bueno, hace un 3, 4 años atrás, en el gobierno de Michelle Bachelet, se hizo una convocatoria abierta a toda la comunidad, ¿ya? La comunidad educativa, profesores, alumnos, apoderados, a participar de la constitución de las nuevas bases curriculares para el tercer y cuarto medio. El gobierno creó una plataforma en internet, ¿ya? Para poner las propuestas, ¿ya? Respecto a cada asignatura. Y después de un proceso bien grande se levantó una propuesta en el gobierno de Michelle Bachelet. Dentro de esa propuesta se planteó, por ejemplo, dejar filosofía solamente como electivo. Bueno, María Luisa tuvo una participación bien activa, se crea un movimiento que tiene arraigambre nacional y los profesores de filosofía y otras entidades asociadas a la disciplina logran finalmente que esto se revierta, ¿cierto? Y este fin de semana han pasado ya 3 años de debate formal en el Consejo Nacional de Educación y cabe destacar que este fin de semana, en un programa de televisión, la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, llegada a 2020, planteó que la propuesta del gobierno de Michelle Bachelet era tener 7 asignaturas base, ya, en el plan común o plan formal, y otras tantas como electivos. La propuesta se sustenta en el ABP, que es aprendizaje basado en proyecto, ¿ya? Y hay toda una estructura que quizás después se pueda compartir la infografía por internet. Bueno, esta propuesta llega a un consejo que está compuesta por 7 personas que son propuestos por el ministerio, ¿ya? Y que son ratificados por el Senado, y ellos son que desde la modificación en la Ley General de Educación tienen un índole de consultivo resolutivo respecto a lo que se enseña en el país desde prekinder hasta cuarto medio. Ya, ese es como lo más sintético. Como el contexto, ¿no? En el contexto. Y en ese marco, dentro de las atribuciones que tiene este consejo, como dijo Jaime, se filtra una información en donde historia y educación física eran ramos obligatorios de la malla común en las 3 áreas de la educación: técnico-profesional, científico-humanista y colegio o liceo artístico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos ramos que eran propuestos? Educación ciudadana, que nace al alero de la ley 20.911, de la ley de transparencia, de la comisión Engel, esta comisión que nace para tener más transparencia por el financiamiento irregular de la política. Que vendría siendo como educación cívica. Pero no es lo mismo que educación cívica, ya. Porque la educación cívica se centra netamente en los contenidos institucionales, por ejemplo, saber quién es el presidente, saber el origen de las leyes, las instituciones de la democracia. Educación ciudadana es una visión mucho más completa que contempla dentro de ella los derechos humanos, entender los contextos en el cual se dan esto, la noción más moderna de ciudadano, que busca en este caso que se genere un rol activo. Y una de las debilidades que tienen que ver con los planes de formación ciudadana es que esto no se trataba como asignatura, solamente se veía de manera transversal, pero no de manera vertical. Ya. Los ramos son los siguientes: educación ciudadana, ciencias para la educación, lenguaje o lengua y literatura, matemáticas, inglés, más educación física e historia, geografía y ciencias sociales. Pero estas dos últimas, que eran obligatorias, este Consejo de Educación, este Consejo Nacional de Educación, dijo que no, solamente van como ramos electivos. ¿Ya? Esto se entera el viernes, ya el sábado y domingo hemos tenido en la prensa nacional y a través de redes sociales distintas manifestaciones, principalmente de la academia, claro. Ya una red de historiadores se manifestó en contra de esto, habla de que quieren borrar la memoria. Sobre todo, Gabriel Salazar salió mencionando. Están que... por nombrarte varios premios nacionales. Mm. El Julio Pinto, que escribía con Salazar, último premio nacional de historia de la USACH. Mm. Gabriel Salazar, premio nacional del año 2006. La historia Claudia Moyano, que escribió sobre la historia del Mapu. Este historiador mapuche de apellido Pairacán, que no recuerdo el nombre. Fernando. Pairacán, perdón. Sergio Grez, ¿ya? También que tiene una militancia izquierda y está ligado a la Universidad de Chile. Y así en regiones también, la U de Valpo, que escribió una carta al Mercurio, el director de la carrera de historia. Y así te puedo nombrar distintas personas ya ligadas. Sí. También el Colegio de Profesores sacó un comunicado rechazando tajantemente esta medida porque tiene un fin ideológico, porque tiene un fin político. ¿Ya? Y ojo ahí que igual claro. Esto es bien transversal en el tema del rechazo, ya, porque en la bancada de la UDI, por ejemplo, estaban gente en contra, diputados que estaban en contra y que estaban mencionando que incluso esta medida era como un verdadero suicidio para el gobierno, ¿cachai? Por lo cual, más adelante, a lo mejor ni siquiera fructifere, ¿cachai? Eso va a depender mucho de la presión que se pueda realizar también. Bueno, unos especialistas, magíster, doctor en historia, que trabajan en el ministerio, decían que hay que tener cuidado, sí, con una sola reacción, porque de aquí al 6 de junio tiene que hacer la toma de razón Contraloría. Mientras eso no pase, esto todavía se puede cambiar. O sea, ojo ahí a los colegas, a movilizarse, a hacer distintas acciones para poder detener esto. Formalmente, la forma más efectiva es ir al Tribunal Constitucional, hacer una impugnación en el Tribunal Constitucional. Y por lo que decía esta persona, Edison Ortiz, él lo hizo público, explicaba que muchas organizaciones pueden ir al TC y lo van a hacer. Entonces esto no va a quedar así, sobre todo por la efervescencia mediática y social que exactamente, ¿ya? Exactamente. Entonces eso también es tenerlo presente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Y qué fue el fundamento del Consejo Nacional? Se habla de darle mayor facilidad, de darle esta flexibilidad, ¿no? Que está de moda esta palabra, que el alumno escoja lo que quiere estudiar. Y en este caso se le tira la pelota un poco a las comunidades educativas porque ellos tienen que ofrecer una parrilla dentro de una diversidad de 17 asignaturas, sí. Un mínimo de 6 que tienen que cumplir. Ya. ¿Cómo rige esto? Por ejemplo, un colegio X en una comuna, ya no Rancagua, tiene un liceo comunal, y van, lo más probable, si es que tienen muchos profesores de historia, van a tener historia, puede que tengan religión, puede que tengan educación física, y ahí se va a ir armando de acuerdo a los intereses del alumno, en teoría, o del proyecto educativo que tenga dicho establecimiento, las asignaturas escogidas, ¿ya? Porque recuerden que esto es principalmente para los humanistas científicos y los artísticos, porque ya los técnicos profesionales tienen su propia malla de acuerdo a las carreras que imparten. Bueno, o sea, uno de los fundamentos que estaba mencionando la ministra Cubillo, que sin duda, según ella, mencionaba que la mayoría de los contenidos son pasados de primero a segundo medio y que en tercero o cuarto era meramente un repaso para la PSU, ¿cachai? O sea, ojo ahí, porque los séptimo y octavo pasan a ser parte de la enseñanza media. Entonces, se ve desde la evolución del hombre en historia universal hasta octavo básico, hasta primero medio, las guerras mundiales, ¿cierto? Siglo XX. Eso es importantísimo. Y eso se ve contextualizándolo con lo que pasaba a su mismo tiempo en Chile. Entonces, una de las quejas que hacen muchos colegas es que es mucha información para tan poco tiempo. Fuera que hay que tener en cuenta que hay estudios científicos que avalan que los niños a partir de los 16 años están mayormente preparados desde el punto de vista cognitivo para asimilar y para trabajar temas que tienen que ver con la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, para comprender su realidad, su entorno. Están mucho más predispuestos a la edad de 16 años, edad que en este caso las personas están edad en tercero. Más analíticos, claro, y están a puerta de salir a la sociedad civil, al mundo del trabajo, en fin, ¿cierto? Entonces, exacto, justo sacar en esa etapa, igual es como curioso, por lo menos, como dice el humorista, sospechoso, ¿cierto? Estamos en peor en nada, siendo la 21:10, estamos con el movimiento pedagógico secta, que viene a hacer la invitación para una actividad que se viene muy pronto, ¿ya? Se van a sumar para el 30 de mayo, este jueves, a la marcha contra Piñera, chiquillos. ¿Qué marcha contra Piñera? La del 30 de mayo. La marcha... A nosotros nos invitaron desde NOMA FP. Perfecto. ¿Y? ¿Ya? Desde NOMA FP. ¿Lo han hablado? Hoy día estuvimos conversando en reunión como movimiento pedagógico, ir también con algún Basta Ya, que hay varios Basta Ya que podíamos... Y también las compañeras de la Red Contra la Violencia van a participar, y también como compañeros y compañeras de Radio Man, que estaremos ahí con un Basta Ya. Maravilloso, excelente. ¿Puedo pasar un sí, dedito? Sí, un aviso va a pasar. También yo creo que de educación, la sexta región va a adherir en este caso al paro indefinido a partir del 3. Los profesores tienen un petitorio que quizá en otro momento lo puedan difundir, pero... muchos colegios, muchas comunas adhieren al paro, ya que es de carácter indefinido. Entonces, una de las razones está también lo que pasó con esta modificación curricular de pasar a electivo historia, educación física. Quería agregar solamente que borrar historia es borrar los últimos 40 o 100 años de historia de lo que ha pasado, que tiene trascendencia hasta hoy día, la AFP, la constitución, el feminismo, las migraciones, muchos elementos conceptuales y analíticos que se abordan en historia. El gobierno está implementando políticas deportivas para bajar la obesidad, y no se entiende que saque educación física justo ahora. Es como raro, dispararse a los pies. Exactamente. Yo creo que hay alguien ahí que no tiene mucho sentido común. Sí. Pero bueno, hay necesidades inmediatas que nuestra sociedad requiere. No es tan solo tener dinero. Tenemos un presidente que tiene esa visión de sociedad, y es lógico que saquen la carrera, pero hay que luchar por una formación integral de nuestros hijos, de nuestras hijas, y eso. Gracias por el espacio, y no se olviden, el viernes 31. Viernes 31 a las 18:30 en el Colegio de Profesores. Los esperamos y las esperamos. Un anuncio importantísimo, sin duda, se viene el gran paro de los profesores indefinido, chiquillos. Así que, como ya mencionaron acá, en exclusiva, profesores y profesoras que se van a sumar al paro indefinido que convoca el Colegio de Profesores. José Ignacio, que esté muy bien. Cuídese, compañero. Nos vemos, compañero. Bueno, estamos hablando de la actividad que se viene para este viernes 31. Cuéntenos cómo se prepara eso, en qué consiste, ¿cierto? Para ir ya cerrando este primer bloque, ¿no? Sí, la actividad del viernes es un taller de escritura que va a ser presentado por dos importantes académicas de la Universidad de Chile, del Departamento de Estudios Pedagógicos. Y tiene su razón de ser en que nos van a entregar algunas herramientas mínimas, elementales, para poder sistematizar y escribir nuestras experiencias. En principio estaba dirigida a profesores y profesoras, pero aquello no quita que cualquier persona que trabaje en movimientos sociales, o sea, parte de un colectivo, ¿no es cierto?, le van a servir esta herramienta para sistematizar lo que se hace, para relatar, para contar experiencias, para hacer alguna mínima investigación. Sabemos que el conocimiento se construye de manera colectiva, y lo importante también es intercambiarlo después. Para a cualquier otro grupo, movimiento, persona le puede servir lo que es nuestra experiencia, lo que nosotros hemos aprendido. Así que muy, muy interesante va a estar, una actividad gratuita. Se pueden inscribir en nuestra página Movimiento Pedagógico Sexta, o llegar ese día nomás al Colegio de Profesores a eso de las 18:30. Y para terminar también con el tema del electivo de historia, en el caso mío como profe de filosofía, efectivamente nosotros también dimos una especie de batalla en ese sentido unos años, 2-3 años atrás, cuando querían hacer nuestra asignatura electiva. Y voy a decir que la Reprofit trabajó bastante, hubo compañeras que llevaron esta

de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Ven, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, ven. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Ya, muy bien. Estamos de vuelta, chiquillos. El segundo bloque ya del Peor en Nada. Partiendo, por supuesto, esta segunda sección con una denuncia que es importantísima. Es súper gravísima y que sin duda algo como, bueno, me siento como el Carlos Pinto cuando salía por las tinieblas y mencionaba algo, instuía que estaba mal, ¿cierto? Y es que sin duda en la UO, ese gran edificio que se ve por la Alameda, grande, ¿cierto? Con sus cosas preciosas, algo olía mal dentro de la universidad. Y es por eso que sin duda hoy está Cristóbal Salgado con nosotros para que nos cuente de qué consistió esa grave denuncia, ¿cierto? Y a ver si le traigo consecuencia o no, porque estamos hablando que es súper grave lo que se está denunciando. Cristóbal, por favor, bienvenido al Peor en Nada. Un aplauso, excelente. Joven valiente de la carrera de Administración Pública, ¿cierto? Sí. Cristóbal, ¿qué pasó el día lunes? El día lunes en la mañana, que finalmente esto repercutió, hoy salió por todos los medios. ¿Qué es lo que pasa en la UOH? Ya, volver a agradecer la invitación. Ya, lo que mencionaba yo es que desde el año pasado, desde que ingresamos a la U, comenzamos a participar obviamente de manera activa dentro de lo que es política y ver qué era la gente que componía esta universidad. Nos parecía de repente raro ciertas actitudes que tenían altos funcionarios de la universidad, ¿sí? Entonces como que comenzamos a investigar sobre quiénes eran ellos, y es más o menos de lo que trata la declaración que leímos al frente de los medios en el frontis de la universidad. Cabe destacar que esto fue una acción por el Partido de Convergencia Social, ¿cierto? Sí. Que estaban denunciando estas malas prácticas dentro de la UO. Sí, fue un trabajo militante de los compañeros que formamos parte de la orgánica dentro de la universidad, ¿sí? Y también como orgánica dentro de la región. Sí. Ya que obviamente sabemos que esta región se comporta de una manera extraña, parecía un feudo, podríamos catalogarlo. El detalle es que, como mencionaba antes, comenzamos a investigar quién eran los altos funcionarios de esta universidad y comenzamos a ver que ya habían como cosas medias extrañas, que es con lo que comenzamos a lo que te conté que declaramos en la carta que leímos como orgánica, que hay que dejar eso claro, ya que se nos acusó de todas las maneras posibles, sobre todo los mismos funcionarios. Yo me acuerdo haber pasado por el pasillo escuchando justamente a uno de los que está en la lista de investigados diciendo súper enfadado con respecto a lo que nosotros leímos. Ahí mismo, yo iba pasando por la universidad cerca de las 7 de la tarde, ¿ya? Y él estaba súper enfadado ahí en el patio conversando con otras personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes el nombre? El nombre, pero específica ese nombre, lo voy a ahorrar y porque tengo otros nombres que sí son más importantes. Perfecto. Que él. Perfecto, menciona nomás. ¿En qué consistió esta denuncia? Dinos, Cristóbal. Ya, el contenido de la denuncia principalmente fue la falta de transparencia de la gente que ocupaba estos cargos, y quienes ocupan estos cargos son precisamente gente del ex gobierno, que a la salida de él comenzaron a llegar como la lluvia a los puestos de la universidad, lo cual ya pintaba raro, ¿cachai? Uh-huh. Es como que necesitan pega en otro lado los que están apitutando, tal vez. Exacto, ¿ya? Sí. Y justamente dentro de esas personas hay ex seremis, ex subsecretarios y ex asesores del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y dentro de ellos, y es un nombre importante que no voy a mencionar en el punto de prensa, es de un personaje. Yo lo voy a catalogar con ese nombre, que es Guillermo Ramírez Rebolledo. Guillermo Ramírez Rebolledo. Sí. ¿Quién es esta persona y por qué es el insigne en esta falta de probidad? Este hombre tiene una fundación, es parte de una fundación creada en dictadura por el ministro del Interior. ¿Ya? En Antofagasta, que se llama Norte Grande. ¿Ya? Esta fundación prestaba servicios a la Universidad de Antofagasta antes de que se creara la universidad, por ahí dentro del 2016-2015. ¿Ya? Y este hombre se le encontró que tenía más de 80 millones de pesos por trabajo no justificado, si no me equivoco, esa es la palabra, y fue sancionado por Contraloría, ¿ya? Ya. Y después de eso, de esa denuncia de que genera todo el revuelo allá en la Universidad de Antofagasta, que deja la embarrada, claro, él se viene para acá, a la región de O'Higgins, a trabajar como secretario general de la universidad. Mira, o sea, no estamos hablando de un cargo cualquiera, estamos hablando de un secretario general. Para nada. O sea, sí. Importante el cargo. Importantísimo. Y es más, después de este de llegar a este puesto y ejercerlo de la manera que le haya estimado conveniente, no sé qué habrá hecho porque yo justamente no estaba en la universidad todavía en ese tiempo, él, con este currículum de alguien que viene con lazos desde la dictadura, que se echa al bolsillo 80 millones de pesos, llega y tiene el puesto del contralor de la universidad. Chuco. Nada menos. Dejando al ratón cuidando los quesos. Exacto. ¿O no? Por ahí está como más o menos la comparación. Exacto, de esa misma manera. Entonces sí. Te dice, ya si esta persona está en este puesto, ¿qué otras cosas malas pueden pasar en la universidad? Y él como contralor no va a ejercer de la manera más justa e imparcial todo el tema. Exacto. Y es como el mismo tema que pasó con las académicas desvinculadas el año pasado, a finales de semestre. Era un revuelo pero gigante y hasta el día de hoy no está muy claro qué pasó ahí, po. No está para nada claro, pero más o menos todos tenemos una idea. ¿Sí? El tema con Karina y Vania fue que justamente, precisamente Vania recurrió al proceso regular que se da en la universidad para ver su tema de por qué la estaban desvinculando. ¿Y quién revisa esto? Nada más y nada menos que el mismo contralor. ¡Chu! Contralor dice que prácticamente que el despido fue y las desvinculaciones justas, no hay nada raro ahí. Apegado a la ley, como siempre mencionan ellos, ¿cierto? Exacto. Y luego de esto, ella recurre a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y uno de esos jueces es uno de los tres pastelitos que se vieron envueltos en esta red de corrupción dentro de la Corte de Apelaciones. Estamos hablando que puede ser uno, sea Albornoz, Elgueta y otro más que no recuerdo muy bien el nombre ahora. Pero que ese tercero es la persona. Se hizo parte y él, o sea, él cortó el queque con esta denuncia de las profesoras. ¿Cierto? Exacto. Y fue y justamente él que fue el que dio esa sentencia con la con el caso de la profesora, el cual guardaba muy grandes similitudes con lo que hizo el contralor interno de la universidad, lo cual ya nos da espacio como para sospechar ciertas cosas. ¿Okay? Exactamente. Sí. Y ese es uno de los tantos temas. También estamos viendo gente que dentro de los personajes, también dentro de la región, muchos de estos personajes son de la zona, y quien quienes justamente han dado rebote y rebote dentro de distintos puestos de gobierno en la región. Marcelo Vázquez, el nombre del juez que estaba... Ese mismo es en la denuncia de la profesora y que dio la sentencia de que estaba todo bien, ¿no? Sí, todo bien parece. Parece que a él no le resultó nada bien al final. Se supo todo. Exacto. ¿Qué más es parte de esta denuncia que sin duda parte por denunciar que la U, ¿cierto? Vendría siendo como una bolsa de empleo para los funcionarios públicos del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué más puede ser? O sea, ¿hay más apitutados que pueden entrar por ese lado, por ejemplo? Porque está hablando acá que quien maneja la UO, el senador Juan Pablo Letelier, ¿cierto? Con su gran poder, todo eso, ¿cierto? Yo podría decir eso, yo creo que todos estamos claros con eso. Sí. Entonces, él mete a su gente a las pegas estas, que son pegas que son muy bien remuneradas, estamos hablando que son cargos importantísimos, como tú estabas mencionando, al contralor y al secretario general, ¿cierto? Que uh-huh. en el norte dejó la grande con una U, ¿ya? Y que finalmente sigue incurriendo en varias irregularidades, las cuales ustedes estaban denunciando. ¿Qué más es parte de esta denuncia, Cristóbal? Eso es como lo principal con respecto a la falta de probidad y transparencia, ya que figuran, aparte del que es el más, como quien podríamos catalogar como la estrella de este show, tenemos muchos más nombres, pero esos los llevaremos en un documento de Contraloría para su momento y después será público, ya que estamos recabando, como dije en los medios, los últimos, pero exactamente los últimos, no es que nos falte nada, sino los últimos como lazos para hacer en un documento y golpearlo. Respaldado todo, ¿cierto? Sí. Cuéntame, ¿puede ser que dentro de los nombres esté Jorge Zapata? Bueno, hay cierta... encargado de comunicaciones de la UO. Con un sueldo de 3.200.000 pesos. Podría estar dentro de los nombres que figuran, como no. Sí, sí. Pero eso al final de todo se sabrá, y como dije, más o menos a finales de junio, ¿ya? Para llegar con una bombita, para que sepan estas personas que realmente no se deben sentir seguras dentro de los puestos que están, ya que están incurriendo en faltas gravísimas, y es una universidad a la cual yo como estudiante y muchos más también aspiramos a que no sea solamente un centro de formación para profesionales, sino que sea una oportunidad y un espacio político y cultural para el desarrollo de nuestra región en todo su sentido, cosa de que cualquier grupo que consciente pueda hacerlo y podamos generar el contenido para beneficiar al pueblo del que somos parte, ¿sí? Exactamente, sí, bueno. Y hay temas del edificio mismo, que falten condiciones para que estén los estudiantes ahí, sí, dentro de este documento, ¿no? Sí, pasando como al segundo bloque del documento, ya que el primero era todo el tema de quiénes son quienes componen la dirección de la universidad. Está más o menos, ¿quién podría decirlo? Como ciertas demandas o cosas que nos afectan ya más directamente como estudiantes. Y está el tema que tú mencionabas de la infraestructura universitaria. El edificio le falta todavía la mitad, que es lo que correspondía a la parte nueva del ex hospital regional. Y este edificio, el de al lado, todavía no empiezan las obras y han empezado el mes pasado. Pero nuestro edificio, el principal, se terminó de construir y habilitar hace relativamente poco, hace un mes, dos meses. Y ya somos más de 3.000, cerca de 4.000 alumnos dentro de la universidad, lo cual genera un problema grave de infraestructura, ya que no hay espacio para albergar a tanta gente. Y no solamente el hecho de que esta gente esté por ahí deambulando por los pasillos, sino que no hay espacio dentro del mismo edificio para que ellos estén dignamente. Prácticamente están todos los días, se ve gente durmiendo en el piso, y las medias colas. Es tan grande ese edificio, es gigante. Es muy grande, pero para la cantidad de alumnos sí. que está diseñada y con el proceso que correspondía a la construcción no se vio sobrepasado, porque vimos que ya el año pasado la matrícula llegó a ser cerca de 2.000-2.500 alumnos, pero luego ya entrando este año muchas carreras aumentaron la matrícula hasta un 100%. Estamos hablando que en algunas carreras, que es como el caso de carreras de ciencias sociales, como pueden ser psicología, eran aproximadamente 40 alumnos, 30 alumnos, y ahora llegan a ser 80, 60 alumnos. O sea, la universidad estaba puro inscribiendo gente, vengan, sin ver que las condiciones no estaban bien hechas para que puedan recibir tanta gente, pues, ¿no? Exacto, y es como yo lo que le criticaba y lo mencioné a la entrevista que tuvo el rector en TVN, que él decía que ya, una universidad en esta región tiene que empezar a lo grande, lo cual yo concuerdo, una universidad tiene que empezar a lo grande, tiene que demostrar que va a ser un cambio entre la región, ya que muchos de nosotros teníamos que emigrar de la región y yo personalmente no tenía las capacidades para irme a otra zona y yo quería estudiar una carrera profesional sobre esta área. Y ya, la situación es que ya, se puede empezar muy bien a lo grande, pero se tiene que empezar con los pasos correctos y de la manera debida, lo cual aquí no se hizo. Estamos viendo que, en palabras que se han dado en unas reuniones con el rector que hacen nuestros representantes, lo cual voy a hablar en ello en un ratito más, es que se ha pasado por varios contratos para empresas constructoras que no han dado no han completado el edificio y se ha despilfarrado mucha plata. Y el edificio nuestro en el que estamos, mucha gente dirá, no, sí, es que está el 100%, ¿ya? Y eso es mentira todavía. Por ejemplo, nuestro tema es mucho el de las áreas verdes, ya que estamos hablando está en tema, en boca, lo de la salud mental dentro de las universidades. Los espacios verdes también son un espacio de recreación, lo cual nos libera del estrés diario que significa estudiar y estudiar prácticamente todo el día, todos los días. Y el mínimo, el espacio verde que ustedes tienen ahí. Sí. Sí, y el espacio verde aquí no es muy reducido. De repente ves cuadrados de prácticamente 2x2 hacinados de gente. Y hay un patio al costado que más o menos se ve que está cerca de la entrada. Que hay salas para hacer clase, ya bien. Pero hay algo raro en estas salas, lo cual a nosotros se dijeron que estas salas iban a desaparecer. Estas salas son container, y ahí es nuestro tema que siempre lo denunciamos en su momento. Ya son container, están pintaditos, están bonitos, pero sigue siendo pésimo hacer clases. La acústica es mala, a pesar de que tienen aire acondicionado, son heladísimos en invierno y muy calurosos en verano. Exacto. Cosa que hace que hasta los mismos profesores, los mismos académicos, ellos dicen que no les gusta y desprecian hacer clases ahí. Yo he visto profesores que cuando les asignan esa sala, les han dicho a sus estudiantes, oigan, vamos, revisen por los pisos para ver si hay una sala vacía y nos metemos. O sea, quieren evitar a toda costa los famosos containers sí, que todavía existen. Sí, hecho, que todo el paraíso como ya redondeando. ¿Te han llegado amenazas, algún comentario violento sobre esto desde que se pudo realizar esta conferencia frente a la UO? Directamente no, más allá de la conversación que logré escuchar entre uno de estos denunciados que está, investigados que están en la lista que poseemos como orgánica. ¿Ya? Pero no dudo que estén conversando entre ellos ya para ver qué hacen y cómo responden ante esto. De hecho, cuando nosotros sacamos la declaración para leerla, ellos habían entrado mucho antes de que íbamos a hacer esto, porque hubo una filtración por ahí. Perfecto. y estaban todos ahí listos para poder refutar todo lo que decíamos, pero al final todo lo que dijimos era verdad y no les dimos espacio a que ellos pudieran defenderse. Bueno, te cuento que me han llegado mensajes, ¿cierto?, de varios trabajadores de la UO, ¿ya? Mencionando que estaban felices porque salió el Rancagüino y que están todos claros que es así, de que hay pitutos que son son grotescos. Estamos hablando que se ha contratado a matrimonio en la UO solamente por ser del sector del senador Juan Pablo Letelier, sin concursos públicos, sin nada, o sea, totalmente grotesco. Sí, y el tema de los funcionarios y de los trabajadores de la universidad a mí y a nosotros nos preocupa personalmente, ya que siempre y históricamente han sido un estamento súper desprotegido. Exacto. Que a nosotros nos afecta y ponemos nuestras fuerzas en que ellos puedan estar seguros dentro de su espacio de trabajo, ya que hemos podido evidenciar de repente de ciertos supervisores que ciertos malos tratos. Y a ellos, de hecho, estos trabajadores, he visto cómo desprecian a sus supervisores, quienes cumplen un rol casi policial encima de ellos. Exacto. Creyendo que pueden hacer lo que quieren. Y la rotatividad de las auxiliares, por ejemplo, quienes hacen una pega tremenda y exacto, muy apreciada, ya que son quienes mantienen limpio y en condiciones nuestra universidad. Pero de repente se ven sobrepasadas por lo mismo, por la cantidad de alumnos y por la cantidad de espacio que tienen que cubrir por persona. Cristóbal, muchas gracias por estar hoy presente en Peor en Nada. Sin duda que de esto se viene, pero mucho más adelante, porque hay mucho paño por cortar aún, ¿cierto? Sí. Hoy, el lunes, solamente se dio el vamos para un proceso que se viene, pero increíble, más adelante, y que se esperan más fue la punta de la lanza, ¿no? Exacto. Vamos a un temita entonces, chiquillos, para ir cerrando este segundo bloque, y vamos con el último bloque de este Peor en Nada. Estos son los Burning Caravan. Esto se llama ¿Cuánto cuesta? Por Radio Manque. Y Peor en Nada, por supuesto. Solo extra bien. Oye, estamos de vuelta, pero en nada, último bloque ya, chiquillo, un programa pero lleno de información tuvimos el día de hoy. Un día que, bueno, está pero frío, ¿cierto? Y mañana se anuncian chubascos, lluvias. Está bueno que caiga agüita. Está bueno ya, ¿cierto? Porque sí, igual como pues, que se loco. Limpia el ambiente, ¿no? Estamos ya terminando mayo, pues ya ha llovido la nada misma. Sí, ¿cierto? Mira, se espera lluvia mañana, el jueves y el viernes. Hace tres días que esperamos que quede limpiecito todo, ¿cachai? Porque eso es lo rico igual de la lluvia, que limpia el aire, ¿cachai? Ahora, tienes un lado malo igual por las personas que lamentablemente están en situación de calle, ¿cachai? Pero tiene su pro también, y eso sin duda que se agradece, ¿cierto? Bueno, estamos en el último bloque ya, como estamos comentando, hay un sinfín de actividades que se vienen, ¿cierto? Para esta semana solamente queda un día, estamos a un día de la gran marcha contra Piñera el jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Los Héroes de Rancagua. Vaya ahí, Jaime, ¿no? Sí, vamos a estar ahí presentes como Radio Manque. Sí, pues exactamente. Va a estar Radio Manque presente, por supuesto, en la manifestación este jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Los Héroes de nuestra ciudad de Rancagua. Cristóbal, los estudiantes, ¿van a estar presentes? Más de un estudiante va a estar ahí presente dando la cara, como siempre, contra las actitudes neoliberales de este gobierno. Excelente, muy bien. Sin duda que, bueno, estamos hablando que se viene la marcha el día 30 de mayo y el 31, recuerden, primer bloque se conversó sobre esto, se viene la gran actividad del movimiento pedagógico Sexta Región, el cual en el colegio de profesores ubicado en O'Carroll, ¿cierto?, van a hacer este taller, ¿cierto?, de pedagogía crítica, ya, para que puedan ir, chiquillos, y también puedan compartir, ¿cierto?, estos conocimientos que son importantísimos. Sí, ahí quiero enfatizar el llamado, que es el taller de narrativa, taller de escritura, que se llama Docencia, Género y Experiencias en el Aula. Van a presentar dos compañeras, una es Leonora Reyes y Ana Arévalo, son editoras del libro Palabra Docente. Leonora Reyes es una historiadora con una amplia trayectoria académica de la Universidad de Chile que ha estudiado muchísimo el movimiento del magisterio y el movimiento de los educadores a lo largo de la historia nacional. Así que es tremenda, tremenda compañera que viene a exponer. De verdad, no se lo pierden, aprovechen de invitar gente a ir. No es un taller exclusivamente cerrado para profesores o profesoras. Es un taller abierto también. Si bien el público objetivo es gente ligada a educación, también es abierto a organizaciones que les interesa aprender a desarrollar procesos de escritura para ir sistematizando las prácticas. Se han dado cuenta que a veces las organizaciones siempre estamos como siempre haciendo las cosas de nuevo, se va gente, entra nueva, y estamos como descubriendo la pólvora cada rato porque no sistematizamos y aprendemos poco de nuestras experiencias pasadas. Entonces, excelente. La escritura nos permite ir generando eso. ¿Cuándo es este taller? El viernes 31 de mayo, como decía Sammy, a las 6:30 en el Colegio de Profesores y Profesoras de Rancagua, que está en O'Carroll, número 670. Maravilloso. Entonces, cuando vayan para la marcha el 30 de mayo, ¿cierto?, contra Piñera, para el siguiente día, no olvide este gran taller que se está llevando a cabo en el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, ya sede regional. Finalizar también con, por supuesto, el ciclo de cine documentales Miradoc, que en todos los sábados a las 4:30 de la tarde, ¿cierto?, tiene documentales en la Biblioteca Pública Eduardo de Gater, en Casa de la Cultura de Rancagua. El documental que se viene ahora, no me recuerdo, creo que es el de los mecánicos que se habían negado, ¿no? Exacto, se llama Nae Pasarán. Exactamente, de los mecánicos croatas que se habían negado a hacerle reparaciones al avión que hizo el bombardeo a La Moneda. Son importante. De Escocia. Eso, Escocia. Y ya están viejitos ya, pero hay toda una historia bien desconocida de la acción que tuvieron ellos, porque es súper valiente, pues, o sea, no cualquier un grupo obrero. También habla de la conciencia también y de la solidaridad internacional, pues, de una cuestión que pasó tan lejos. Y para ello, y un grupo de obreros se niega precisamente a reparar esos aviones que cargaban con la sangre y el sufrimiento del pueblo chileno. Así que tremendo, tremendo documental para ir a ver. Este sábado, ¿cierto? Este sábado en, sí, la Biblioteca Pública Eduardo de Gayter. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, la chiquillo. Entrada es... A 1.500. 1.500 pesos. Exacto. Y los estudiantes solo una luca. Una luquita los estudiantes. Bueno, más adelante se vienen más actividades. Vamos a estar comentando a todas, chiquillos. Se viene el Festival Graneros Conscientes, que está... también organizando Animal Libre, ¿cierto? Con música en vivo, feria vegana para que puedan ir, escuchar buena música y que también se puedan degustar con comida libre de sufrimiento y también tortura animal, ¿ya? Y más adelante se vienen muchas cosas más. Mencionarles que también se vienen los fiscales ad hoc en Rancagua, compadre, ya hay que puro ir ya. Se vienen los fiscales ad hoc, ¿ah? Eso, buena, buena, buena. Para que, esperando. Para que vayamos, pues, loco. ¿Sí o no? Hay que puro ir. Pero claro, pues, hay que estar ahí. Más aún cuando se mandaron ese pero terrible gol en Lollapalooza, que estuvo bueno, loco. Bueno, porque estaban... O sea, quedaron con vena los fachos, pues, weón. Bueno. Quedaron con vena. Y hace rato que fiscales no viene por estos lados. Mira, importante eso, ¿cierto? Cristóbal, para terminar, quiero hacer un juego contigo. Ya, bueno, ah. Piensa, imagina que está Juan Pablo Letelier frente a ti. ¿Qué le dirías tú? O sea, estamos hablando de Juan Pablo con su pelo largo, ¿cierto? Plateado ya con los años. Tanta pena, debe mucha plata él, ¿cierto? Todas las deudas que debe tener el pobre, ¿cierto? Sí, debe vivir súper agobiado, ¿ya? ¿Qué le dirías tú? No diría nada, no puedo ir directo con una máquina para cortar pelo nomás. Y ahí quitarle la fachita con la que se vende de repente. El poder. Estamos hablando que es como Sansón. Se le quita el pelo y se le termina el poder, ¿o no? Lo dijiste tú, no yo. Está bien, está bien. Chiquillos, chiquillas, desde ya, darle las gracias por sintonizar El Peor en Nada. Por supuesto, todos los martes, esto se repite los días sábados a las 11 de la mañana. Por supuesto, por donde más, por Radio Man, que wey. ¿Algunas palabras para despedirse, Cristóbal? Nada, reiterar todas las invitaciones que ustedes hicieron y de repente reflexionar. Hay gente que quería ponerlo sobre la mesa, que es el tema de que hay miles de presos movilizados a lo largo de Chile por la modificación al decreto ley 321, que vuelve a poner en la mesa todo el tema de la libertad condicional, en lo cual los reos piden explícitamente que no se le aplique a los que ya están privados de libertad, ya que esto prácticamente vuelve mucho más difícil el que ellos consigan. Y todos sabemos las actitudes de una sociedad carcelaria y punitiva que tiene Chile. Exacto, exacto. Mira, buen dato ese. Bueno, en la Cosalina están en paro igual. Están en paro igual los reos, ¿cierto? Jaime, ¿algunas palabras para que se despida? Sumarse a lo que plantearon los compañeros del movimiento pedagógico acá, estar alertas también y hacer una defensa también de lo que es el espacio de historia y ciencias sociales en la educación. Más que defender un espacio de asignaturas, pensarlo como una pequeña trinchera desde donde ejercer resistencia en educación, donde generar pensamiento crítico, donde generar habilidades que son tan poco desarrolladas en la escuela. Y es la posibilidad, tampoco es la panacea de historia y que salgan todos ciudadanos críticos, informados. No, porque la verdad que en la escuela no ocurre mucho eso. Pero es el espacio que hay que defender porque es la posibilidad de construir eso, el horizonte a donde llegar. Entonces, invitarlo a todos también a estar bien conscientes, bien alerta de lo que es la coyuntura y de esta iniciativa macabra que se nos quiere imponer de sacar desde tercero y cuarto lo que es la posibilidad de pensar, de reflexionar sobre el pasado. Y ahí, ojo, que afecta una vez más a los más pobres. Pues hay muchos cabros que van a la escuela porque tienen un plato de comida en la escuela, pues, y necesitan eso. Y es la posibilidad que tienen de reflexionar sobre el pasado. Pues, quizás nunca más lo van a tener en su vida, pues, porque ni en su casa, ni en su barrio, ni en otro lado lo hacen. Menos van a agarrar un libro y otras cosas. Pues, y en la tele, ¿para qué hablar? Así que a estar atento, a movilizarse, organizarse y alzar la voz. Maravilloso. Vamos con un tema entonces para ir cerrando el programa de hoy. Esto es La Floripondio, el ska de Lolo Mario, compadre. Cuídense, muy buenas noches y abríguese las patitas. Chaito. Que la pena no te la gane.